Cuando vida de mi vida te busco y no sé por qué. Si cuando quise brindarte cariño me fuiste un amor infiel. Si tantas veces tu cuerpo en el mío dijiste sentirte bien. Mas no comprendo por qué me has mentido fingiendo querer, mi amor. No podré dejarte de querer y aunque no puedas comprender, siempre sabrás que aún vida de mi vida te busco y no sé por qué. Si cuando quise brindarte cariño me fuiste un amor infiel. Si tantas veces tu cuerpo en el mío dijiste sentirte bien. Mas no comprendo por qué me has mentido fingiendo querer, mi amor. No podré dejarte de querer y aunque no puedas comprender, siempre sabrás que aún te quiero. Thank you.